aguante la pasta, aguante los Ferreres, aguante todo el mundo, loco, son los mejores los Ferreres, vamos, con las manos arriba. Como a tu mujer, policía, policía.